Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Estás escuchando la M Airways, volando muy alto, llegando muy lejos. Just as long and just stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. In the sky that I look upon, the tremble and fall. Heaven mountains to crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, I won't see the tears. Just as long and just stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me, stand by me. Stand by me. A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré. Y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos. Al viento volaré mi voz. Con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.

I'd like to welcome you aboard flight to Port of Spain. Muy buenos días, señores viajeros del Aeropuerto Internacional de Barajas, Terminal 4. Este aeropuerto les da la bienvenida y desea que su vuelo sea placentero, o si por el contrario usted está apenas ingresando a Madrid, España, le damos la bienvenida y esperamos que su estancia sea de su agrado para conservar un amable y memorable recuerdo. Mientras se espera su embarque en el Gate 2020, lo invitamos a escuchar algunos titulares internacionales. Mientras esperan para su embarque, les daremos algunas noticias que ocurren en el mundo. International news and information. Y vamos a dar comienzo al resumen de noticias en la M, y en esta ocasión las empezamos, como no podía ser menos, en el nuevo año, hablando de Donald Trump. Y es porque la muerte del general de Irán en un ataque estadounidense supone una dramática escalada en la tensión entre ambos países. Este ataque contra el general iraní Qasem Soleimani ha elevado la tensión al máximo entre Estados Unidos e Irán. Tras más de una semana de escalada en el conflicto de Washington, se mató en un ataque relámpago en Irak a Qasem Soleimani, el alto mando militar iraní que Teherán consideraba un héroe en vida y al que Estados Unidos acusa de la muerte de cientos de sus ciudadanos. Como no podía ser menos, las primeras declaraciones de Donald Trump fueron: "Lo hicimos para frenar una guerra, no para iniciarla". Las palabras de Trump sobre el ataque que lo mató. En su primera declaración televisiva tras la muerte del general, el presidente Trump justificó su acción para evitar futuros ataques contra intereses estadounidenses en Irak y el Medio Oriente. Además que estuve mirando por ahí también, se reactiva el armamento nuclear con el chino, ¿no? Pues empezamos el 2020 movidito en temas armamentísticos y también en temas de guerra, porque por supuesto después de lo que acaba de pasar, Irán ha dicho que quiere vengarse de lo que ha sucedido y pueden haber bastantes consecuencias de lo que puede llegar a pasar, porque como bien dice Donald Trump no lo hizo por otra razón que cuidar sus intereses en Irak y en el Medio Oriente. No tenía otro motivo para matar y de otra manera empezar una guerra con Irán, que ellos evidentemente ya han jurado vengarse severamente por lo que pasó y quieren vengarse contra Estados Unidos. Y esta misma semana, como tú bien decías, Charlie, ya Kim Jong-un anuncia un nuevo programa nuclear ante la falta de concesiones de Estados Unidos. En la llegada del nuevo año, el líder norcoreano anunció que da por finiquitado el plan de desnuclearización que había prometido a Donald Trump y anuncia una nueva arma estratégica. Ya les contábamos el programa anterior que Rusia ya tiene también una nueva arma nuclear que quiere también empezar a trabajar en ella y que ya la tiene, que puede empezar ya a experimentar con ella. Y Kim Jong-un creo que no se podía quedar atrás y también ya tiene su nueva arma. Y estamos hablando de que tanto Rusia como en este caso Corea del Sur, Corea del Norte, y lo que esté pasando con Irán, lo que trae de aquí en adelante parece ser vientos de guerra. No creo que tengamos tiempos pacíficos en los próximos años. Lastimosamente empezamos el año armados y con ganas de combate. Pues eso parece. Les decíamos al finalizar el año que queríamos traerles noticias en que en esta década habían pasado cosas que nos podían llevar a cambiar, pero también decíamos que probablemente íbamos a seguir dando noticias que tenían que ver con la guerra, tenían que ver con personas que seguían muriendo, seguían habiendo conflictos internacionales, y por lo visto no nos hemos equivocado. Donald Trump ya dio el primer paso, Kim Jong-un también, y Rusia por la parte de las armas nucleares también. Pedro Sánchez enfrenta el día de hoy al debate para su investidura en plena tormenta por la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Quim Torra y dictaminar que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado. A pocas horas de que comience el debate de investidura, el PSOE ha logrado los votos necesarios para la elección de Sánchez como presidente del gobierno por mayoría simple del Congreso el próximo martes. El voto favorable del BNG esta noche ha sido el que ha decantado definitivamente la balanza a favor del candidato socialista por un margen bastante ajustado. En concreto, Sánchez puede ser investido. Por fin. El martes por mayoría simple. Es que les voy a hacer un análisis pequeño. Llevamos un año sin gobierno, para que se hagan una idea. Y para la gente que siempre dice, es que a mí la política no me afecta, yo en cosas de política no me implico. Ustedes saben económicamente cómo repercute no tener gobierno durante un año, porque evidentemente de mira internacionalmente, a los mercados internacionales nos afecta porque no ven estabilidad dentro del país. Inestable. Eso hace que el consumo también se frene porque la gente no sabe cómo actuar frente a diferentes situaciones. Los bancos también empiezan a congelar parte de sus acciones y eso hace que ahora mismo haya una inestabilidad no solamente económica, sino social dentro del país. Llevamos un año, es decir, no les estamos diciendo que España lleve un mes, dos meses, lleva un año. Se han tenido que parar presupuestos, se han tenido que esperar a que se den de alta otros presupuestos. En muchas de los ayuntamientos y en otras partes de oficinas públicas hay muchos procesos que están quietos porque realmente no saben qué decisión tomar porque no hay gobierno. Y al no haber gobierno no saben cuál es la directriz que va a seguir el nuevo gobierno. Por lo tanto, sin ir más lejos, las personas que estén tramitando tarjetas de residencia ven que hay un retraso que normalmente antes en 3 meses podían tener respuesta. Ahora no. Ahora la gente le dicen, es que hay retraso y es que no avanza y no podemos hacer nada porque no sabemos las directrices de lo que vaya a hacer el nuevo gobierno. Por lo tanto, vamos avanzando muy despacio. Si usted está sacando la nacionalidad, exactamente igual. Si está frente a un proceso en el que necesita un abogado de oficio, también está parado, también está muy quieto porque no hay gobierno. Entonces, el hecho de que ahora haya un gobierno, por lo menos empieza a haber una luz para que empecemos a avanzar y empiecen a desbloquear ciertas cosas, porque es cierto que en este caso no, lo que no se esperaba es tener que volver otra vez a elecciones, porque íbamos a tener otra vez de nuevo el país en incertidumbre y realmente tampoco se sabía ciencia cierta que podía llegar a pasar. A ver si los reyes nos traen por fin un gobierno constituido. Sí, aquí lo que había que pelear a los reyes magos era gobierno de momento. Entonces Sánchez puede ser investido el día martes por mayoría simple. El domingo, es decir, mañana, habrá una primera votación que si no sale adelante, porque necesitaría mayoría absoluta, van a tener que volverlo a hacer y en este caso va a poder Pedro Sánchez gobernar con mayoría simple. Lo que quiere decir, puede gobernar, pero va a tener bastante oposición para poder llevar a cabo cierta clase de legislación, cierta clase de leyes, cosas que él quiera hacer, va a tener oposición. Pero en este caso lo que podemos decir es que de momento, según parece y se vislumbra, va a haber gobierno. ¿Qué pasa más adelante? Ya no podemos decirlo porque después de un año sin gobierno, que no, creo que hemos ido más al colegio electoral este año que en otros años. Por ahí también escuché que el león empezó a rugir a Castilla. También tenemos el león que este año está rebelde y estamos ahorita también en ese debate en el que León quiere ser, quiere desvincularse de Castilla y León y que Castilla sea solamente Castilla y León pase a ser también comunidad autónoma. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa a lo largo de este año, pero vamos a tener noticias bastante revueltas en noticias bastante convulsas aquí en España. Y les recordamos que para finalizar el 31 de enero también ya sería oficial la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es otro tema caliente porque ya Irlanda y Escocia están pronunciando, ¿no?, al respecto. Parece que este va a ser un año muy separatista por lo que vemos, o por lo menos con ideas separatistas. Yo prefiero no opinar. Sinceramente, tiempos convulsos, pero bueno. No sé, dejémoslo ahí. Ese es el resumen de noticias aquí en la M. Como les decíamos, nos gustaría empezar el año con noticias todas llenas de esperanza, pero estamos en momentos convulsos, como bien dice Santiago, y esperamos que, como lo decíamos, al finalizar la década, cuando estemos finalizando esta década, la de los 20, le hayamos dado la vuelta a la situación y demos noticias más llenas de esperanza, donde muchas cosas realmente han cambiado para bien, para mejorar en muchos ámbitos, en muchos aspectos. Y voy a terminar la noticia diciendo que en Australia en este momento han fallecido 500 animales, millones, víctimas de los incendios de Australia. realmente tenemos en este momento graves problemas de contaminación, graves problemas también ambientales. Entonces es el momento de empezar a tomar conciencia, porque alguien nos decía o alguien me decía ayer, entre chiste o entre chanza, me decías que nos estamos cargando el planeta. Y entre chiste y chanza, sí, nos estamos cargando el único planeta que tenemos y en el que estamos. No es chiste. Y empecemos a concienciar, empecemos a tomar nosotros acciones de qué podemos hacer para mejorar, de qué podemos hacer para cambiar. Porque algo muy simple, muchos de los animales que nosotros conocimos, algunos los han visto en un zoológico, lo hemos visto en documentales, ya no están. Para los que tienen hijos, ya no pueden decirle a su hijo, este animal está en África, obvio, porque es que ya no está. Hay muchos animales que en la última década se han declarado extintos por la mano del hombre. Yo quisiera comentar tres cosas. La primera, una de las escenas impactantes en Australia es ver a los koalas saliendo a la carretera a pedir agua a los turistas o a los transeúntes que están pasando, bebiendo agua de los seres humanos, básicamente, por esta pues humarada que existe en estos momentos y que, si no estoy mal, no ha parado. O sea, todavía sigue la conflagración. Entonces, pues sencillamente, pues obviamente pedir porque pues estos fuegos paren, y bueno, Australia pues recupere, porque también es triste ver la gente cuando salen en la televisión diciendo, no, es que todo quedó reducido a cenizas, mi casa, mis enseres. Entonces, es muy triste, la verdad. Sí, no, es triste. Y esta mañana viendo en perdón, en Instagram, se ha quemado en Australia, se ha quemado una superficie equivalente al país Bélgica. Wow. Es que son palabras mayores. Y para más inri, creo que el gobierno tampoco está poniendo mucho de su parte. Ha rechazado la ayuda, creo que, del ejército para que pueda sacar a la gente de la zona de los incendios y darles algún tipo de techo y de ayuda, y por lo visto la ha rechazado. Es un tema, por lo visto, es un tema bastante complicado. También se habla mucho del tema de que el gobierno está cada vez quitando más terrenos a los indígenas. Por lo visto, estos incendios mucho tiene que ver con el no mantenimiento de esas zonas de indígenas, porque además en inglés le están llamando buses, ¿no? Es un fire buses, o sea, es un incendio de matojos, de arbustos, y ese es el principal problema, que no está habiendo un cuidado que lo solían hacer los indígenas, y también eso ayuda. No es solo eso, obviamente tiene que mucho que ver el cambio climático, están teniendo un verano que creo que es el más con temperaturas más altas de toda la historia, pero sí que hay ciertas cosas que el gobierno tiene bastante culpa y debería hacérselo mirar. Y nosotros, por desgracia, lo único que podemos hacer es mirar en internet. Hay páginas en las que hay asociaciones que están pidiendo ayuda para, pues eso, para llevar alimentos, para llevar asociaciones de animales que están recogiendo animales ahí, pues como tú has dicho, koalas que salen a la carretera. Yo he visto cosas peores, he visto canguros quemados vivos directamente. O sea, que el panorama es bastante, bastante complicado, pero bueno. Otro de los puntos que me quiero recordarles es la precaria situación que sufren niños refugiados. Están muriendo por desnutrición, por infecciones, se han presentado abusos, en fin, una cantidad de situaciones en donde obviamente pues le reclaman a Europa que se está haciendo la mirada hacia otro lado y se está lavando las manos con estos campos de refugiados, donde están sencillamente muriendo niños de temprana edad por falta de una buena nutrición y por, bueno, salubridad e higiene además. Entonces, otro punto que quisiera, y el último, una noticia que me pareció agradable, lo vi en días pasados del Papa. Resulta que él sale el manotazo. Sí, la mano de Dios. Pero mira que me pareció algo loable, de que obviamente sale el Papa pues en una caminata con sus escoltas y sus guardias de seguridad, y una de estas chicas que está en la multitud pues lo coge de la mano con fuerza, con ganas, y lo trae hacia ella, y él se molesta y sí, le pega en la mano y se le ve la cara de molestia y todo el cuento. Pero me gusta la acción que tiene al día siguiente, que sale pidiendo disculpas y obviamente dice con un poquito de humor que hasta el Papa pierde la paciencia. Pero pide disculpas y además dice que en estos tiempos uno tiene que dar buen ejemplo y el maltrato hacia la mujer o de cualquier forma no es aceptado. Entonces digamos que de una u otra forma me gustó la pedida de disculpas en público, porque por lo menos hay mucha gente que ni siquiera se disculpa y de pronto en altos funcionarios, en altos cargos, hace falta de pronto ese poquito de reconocimiento de nadie es perfecto, pero bueno, si la embarramos lo decimos, lo reconocemos y pedimos disculpas. Total. Eso me gusta, eso es forma de dar buen ejemplo, porque decimos que tenemos que predicar con el ejemplo finalmente. Y cuando queremos que cosas buenas sucedan y haya cambios a nuestro alrededor, tenemos que empezar por nosotros. Ahorita que cambiaba el año, hay mucha gente que es que este 2020 me traiga, que me dé, que me... Y se nos olvida que es que los que tenemos que cambiar somos nosotros, aquellas uh-huh. cosas que nosotros realmente queremos cambiar. Y que el Papa tenga esa actitud de decir, me equivoqué, pido perdón, más que verlo como que el Papa lo hizo, aprendamos que grandes imágenes públicas tienen sus momentos de debilidad, tienen sus momentos en que se equivocan, pero piden disculpas. Porque nosotros, que somos humanos y corrientes, no podemos, cuando nos equivocamos, tener la opción de decir, perdón, lo siento, me equivoqué, porque todos nos equivocamos. Somos humanos y todos nos equivocamos, todos metemos la pata, todos perdemos los papeles en alguna ocasión y después es cuando decimos, uy, me equivoqué, lo siento. Pues aprendamos también a pedir perdón y a empezar a mostrar esos cambios hacia los demás para que empecemos a ver realmente acciones positivas a futuro. Yo por eso quiero saludar a Marcos Poes y disculparlo por llegar tarde. Buenos días, chicos. Viene muy al caso lo de que todos metemos la pata y todos nos hemos quedado dormidos alguna vez, ¿verdad? Una hora sin hablar. Es el castigo para Marcos. Pues como sea una hora sin hablar, no hago programa. Que es lo que queda. ¿Pero cómo estás, Marcos? ¿Bien? Bien, bien. Pues bueno, comenzando el año, que no ha empezado mal, la verdad. No hay nada especial, pero bueno, pues con amigos, con familia, todo. Se nota que ha llegado tarde y ha venido con optimismo. No ha habido las noticias que estábamos comentando. No las he oído. Pues se agradece que vengas con alegría con algo, y positivismo. Que es el toque. Eso es. Comentar brevísimamente lo del Papa. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Cuéntame. ¿Sabes que hay una serie en Netflix que están echando que se llama, creo que, Los Dos Papas? Es una peli. Es una peli, ¿verdad? Es una peli que están la están poniendo muy bien. Sí, algo de eso. Pues en un cuando vi esa escena del Papa pegando, dándole un manotazo a la señora, pensé que era de la película. Lo juro, pensaba que era de la película. Digo, no me puedo creer que el Papa esté haciendo esto. Encima, como el parecido al personaje de en la película con el Papa de verdad. Son dos gotas de agua, se parece muchísimo. Sí, en un primer momento pensaba se parecen mucho. Pensaba que era de la película. Sí, digo, me están desgranando la película. Parte de las noticias que también vamos a dar este año 2020 es de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, porque como bien vimos a finales de año, se terminó bastante convulso en diferentes partes de Latinoamérica. De hecho, Evo Morales ya no es el presidente actual de Bolivia y ya se han convocado elecciones para mayo. En mayo veremos qué nos desvela el nuevo gobierno en Bolivia, sí lo hay, y diferentes cambios, protestas en Colombia, protestas en Ecuador, en Chile, muestra de que la gente realmente está cansada de la corrupción, que está cansada de que se callen muchas cosas, y vamos a tener también grandes cambios en Latinoamérica si la gente sigue dándose cuenta que el poder sigue estando en sus manos pacíficamente. Aquí estamos hablando todo desde la parte pacífica, que salgan, que hablen, digan en qué están en contra, digan podemos mejorar eso, podemos cambiarlo pacíficamente y que le hagan saber a los gobiernos que durante tantos años en diferentes países de Latinoamérica han sido gobiernos bastante corruptos, bastante represivos y gobiernos que realmente nunca han hecho nada porque su país mejore y pueda avanzar o no ha mirado por los más desfavorecidos. Me alegra saber que parece que se están tomando ya el relevo de esas personas ancestrales que en su momento hicieron muchas revueltas porque nuestros países avanzaran y ahora la juventud está empezando a tomar ese relevo y está empezando a hacer fuerza, a decir podemos hacerlo, podemos mejorar, es nuestra educación, es nuestro país, son nuestros niños y son nuestras mujeres, evidentemente. Entonces, me ha hecho gracia que digas en mayo elecciones con nuevo gobierno, si lo hay. Antes esto no se decía, pero claro, con el camino que llevamos hay que ser precavido porque no siempre lo hay, ni a la primera ni a la segunda. Hay que ponerse la condición. Sí, hay que la cuarta es la vencida. Porque igual no sé. Entonces me alegra saber eso y que en Latinoamérica también empiece la gente a moverse y a decir queremos y podemos mejorar. Pacíficamente porque se han dado, lamentablemente se han dado muchas situaciones en las que han habido saqueos, en las que han habido ataques. Queremos que todo sea pacífico. Yo tengo que decir que me encantaban los juegos pirotécnicos de Shanghái con los drones en el cielo. Uf, espectacular. En diferentes partes del mundo. Sí. Digamos que yo disfruté más eso que el vestido de la Pedroche, que fue el tema de conversación. C3PO dirás, ¿no? Anda que no ha habido memes. Las dos cosas han sido un poco espectaculares. Lo único que Era un poco incómodo para pasar toda la noche de Nochevieja, ¿no? Imagínate. Ella se vistió de Oscar, ¿no? Sí, sí, sí. De estatuilla. Era imposible poder sentarse con ese... O sea, no se podía sentar, claro. Tenía que estar. Sería para la imagen, ¿no? Para estar ahí, claro, las pobre campanadas cuando y poco más. De estar en el salón donde daban las uvas al balcón, tenía un pequeño escalón y la pobre andaba como un robot para poder subirse ese escalón. Pero ella tiene mucha gracia y lo solventaba. Pero a mí me quedó una pregunta: ¿quién se ganó esa estatuilla? Pues no sé. Como no haya sido su marido. El que estaba al lado, Chicote, quizá. Posiblemente. Pero la de memes que ha habido, es que encima dices lo de robot, es que sí. C3PO y R2D2. Pero bueno, no hay que fijarse solo en eso. También dio un par de. Justo antes de que dieran las campanadas, dio un discurso donde hablaba de la conciencia con el medio ambiente y el empoderamiento de la mujer y el feminismo, que fue muy emotivo también. No vamos a fijarnos solo en el vestido, sino que ella aprovecha también esos momentos para dar mensaje y para mí fue muy emotivo. No, además que ella tiene unas campañas muy interesantes, por eso de pronto a veces cuando ella usa poco textil es precisamente salvando al planeta. Madre mía. Es otra forma de verlo. Sí. Muy, muy, muy bonito, muy... espectacular fue el final de año en Shanghái con los drones donde se hicieron diferentes figuras. Fue espectacular ver el final de año en Shanghái. Emiratos creo que también se lució. Emiratos también, los juegos pirotécnicos en Londres, había que ver cómo se veía el London Eye alrededor de esos juegos pirotécnicos. Y fue que todo el mundo celebró finalmente el 2019 con ganas, con entusiasmo y con ilusión, que es lo importante, finalizar el año con ilusión y con nuevas esperanzas, con esperanzas renovadas y ver qué podemos hacer por mejorar. Nos gustaría, como les decíamos y les he recalcado a lo largo de este programa, cambiar las noticias y de momento no se ha podido. Esta semana también fueron violadas 3 mujeres en Murcia por otra manada de la que todavía se está en investigación. Las últimas noticias dicen que fueron afganos. Uh-huh. Que estaban aquí por asilo político y abusaron de 13 ciudadanas estadounidenses que estaban aquí. Una de ellas estudia aquí, vinieron sus 2 hermanas a verlas, a visitarla. Salieron de fiesta, estaban tomando algo en un bar, les pareció agradable, hicieron fiesta con los chicos, decidieron irse a una de las casas de alguno de ellos o de ellas sencillamente pues para terminar de pasar la noche de fiesta. No, luego no esperaban lo que pasó y desafortunadamente las 3 fueron agredidas. Una se alcanzó a salvar de que fuera agredida sexualmente, pero las otras 2 sí fueron agredidas sexualmente. Noticias que queremos dejar de dar. Aquí, más allá de la nacionalidad del que lo hizo, el que no lo hizo, fueron hombres que todavía no se terminan de enterar que es que la mujer no es un objeto y que es que la mujer no está para que la valoricen o para que la sexualicen. Y es de las noticias de las que también se ha hablado en los últimos días. Uh-huh. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my wall? Baby, if you like the way you look that much, then darling, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Yeah, baby, you should go and love yourself. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. importa dónde ni cuándo viajas, porque Cautiva Tours te asesora y tiene para ti las mejores tarifas a todos los destinos de América Latina. Además, escapadas en España y Europa. Trae a los tuyos y paga en cómodas cuotas. Estamos en la calle Martínez Aloy 8, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 961-11-7772. Más información en viajescautivatours.com. Elige Cautiva Tours y viaja feliz. En Madrid, los mejores kebab están en un solo lugar. Sí, en tu restaurante Gran Enrut. Somos únicos e inigualables. Además, disfrutarás de pizza, durum, pollo y otras delicias más. Estamos en la calle Glorieta, Valle de Oro 4, Metro Oporto. Domicilios al 91-471-5219 y al 664-557-442. Gran Enrut. Somos únicos e inigualables. All I'm saying is, see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. Loved each other, we'd solve lots more problems. And then this world would be a Yes, sir. Estamos aquí con la ilusión renovada, con las ganas y con toda la fuerza que tenemos al comenzar un nuevo año. Aquí en España todavía estamos de fiesta porque estamos a espera a pocas horas, pocos días de que lleguen los Reyes Magos, que es el momento mágico en el que grandes y niños disfrutan de saber que, cuál es el regalo esperado, si el Rey Mago te trajo ese regalo que tanto querías o sencillamente de seguir viviendo con ilusión lo que queda de estas fechas. Nosotros a lo largo del año, y especialmente cuando finaliza el año, hacemos fotografías para llevar la memoria y tener en nuestra memoria guardados los momentos que hemos vivido y que hemos compartido con personas que amamos, con personas que queremos, en sitios que conocemos, y queremos mostrarle al mundo, porque hoy en día gracias a las redes sociales podemos mostrarle al mundo lo que hacemos y compartir con ellos y vivir con ellos diferentes momentos. O estoy viendo aquí fotos, justamente fotografías de que a algunas personas los Reyes Magos les van a traer carbón, porque quizás este año no se han portado muy bien. Y escuchamos de fondo una canción de Juanes y Nelly Furtado de hace ya bastantes años, yo creo que esta canción sí que tiene más de una década, de fotografía. Y es porque hoy quería hablarles de eso, de las fotos. Rememoramos momentos y lo ponemos en fotos a través de nuestras redes sociales. Y hoy quiero que le demos trascendencia a esa foto para que no se quede en una red social. Que esas fotos de los momentos que vivimos los guardemos realmente para nosotros. Que hagamos no una foto a través de nuestro celular, sino una foto a través de nuestras retinas. Y la guardemos para nosotros. Que sean momentos reales de felicidad. Y cuando subas una foto, sube ese momento de felicidad. No la retoques, porque eres tú en tu esencia, eres tú auténtica o eres tú auténtico. Y no hace falta que le pongas el retoque para verte mejor, para que esto se vea mejor. Porque si quizás nos diéramos a la tarea de mostrar en diferentes redes sociales cómo estamos viviendo cada momento, sin filtros, sin poner y sin decorar el momento, nos daríamos cuenta que todos somos seres humanos, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, y que no parece todo felicidad y alegría. Porque buscamos a través de tantas fotografías darle a la gente la ilusión de que vivimos felices y de que todo siempre está bien. Y eso a veces no ayuda a que a personas que en momentos en que lo necesitan se acerquen porque ven que todo está bien y no quieren incomodar. Las personas que quizás ven solamente esas redes sociales y no están teniendo un buen día, no están teniendo un buen momento, no están teniendo una buena racha, se sienten menos porque creen que es que el resto del mundo le va muy bien mientras a él no. empecemos a mostrarnos reales, empecemos a disfrutar de esa naturalidad y de esa realidad. Si te vas de viaje, ¿por qué no tienes el reto de irte de viaje un día y ese día no tomes fotos? Guarda ese recuerdo de ese viaje con tu pareja, con tus amigos, o incluso si te vas de viaje tú solo, y guarda ese momento para ti. Ese momento en el que solamente tú vas a recordar, y que cuando lo comentes, la fotografía la vas a hacer tú con tus palabras de lo que tú recuerdas y de lo que tú viviste. Y en el momento en que te hagas una foto, haz fotos en los momentos en los que eres feliz o en los momentos en los que estás triste, y no retoques tu tristeza, no retoques tus arrugas, no retoques esas patas de gallo que tantas veces estamos empecinados en quitar, porque es muestra de nuestros años, es muestra de nuestra sabiduría. Y cuando intentamos incluso vernos más perfectos en una foto, estamos intentando ocultar que todos, absolutamente todos, somos seres imperfectos pero felices con ello. Durante años vamos luchando con que tenemos que amarnos a nosotros mismos, querernos más, aceptarnos tal y como somos, pero luego a la hora de mostrar nuestras fotos en las redes sociales, le quitamos las arrugas, le mejoramos la sonrisa, le blanqueamos los dientes, porque finalmente no terminamos de aceptarnos como somos y estamos compitiendo unos con otros por ver cuál tiene la mejor foto, la foto más bonita, la... Seamos naturales y vivamos y disfrutemos de ese momento. Con las personas que te hagas una foto, hazte la foto natural. Y si la foto no quedó perfecta porque uno quedó haciendo una mueca, pues es que también somos así, súbela. Guardemos momentos, guardemos recuerdos en nuestra memoria. Cuando ustedes se separan de su pareja o de sus amigos, a veces las fotos les recuerdan el momento, y ustedes no se han dado cuenta que cuando ustedes ven esa foto de momentos en los que sonreían o en los que estaban tristes con aquellas personas que ahora tienen lejos, ustedes recuerdan todo el conjunto, y ese día hicimos, y recuerdo que llegamos y tomamos esto o comimos y luego nos reunimos para reír, para hablar. Recuerdas todo el momento porque eso se quedó grabado en tu memoria. ¿Se acuerdan cuando nuestras fotografías eran con una cámara y con rollo y no tenía la opción de ver cómo había quedado la foto? Era la foto tal y como estaba. Cuando tú revelabas el rollo, era que te dabas cuenta cómo había quedado la foto. Algunas muy bien, otras no tanto. Pero no estábamos obsesionados con quedar perfecto y no nos hacíamos 50 fotos para quedar bien en una, porque tenemos que mostrarle una al mundo en la que estamos perfectos porque las otras no nos convencen. Vivamos de momentos este año, de momentos que guardemos para nosotros y los que compartamos, que sean reales, completamente reales. Si un día te levantas y no te sientes bien y quieres decirle al mundo que ese día no estás bien y compartirlo con tus conocidos y amigos en redes sociales, no pasa nada, dilo. Hoy no tengo un buen día, hoy me siento mal, hoy me siento triste, hoy me levanté, me vi en el espejo y el reflejo que veo en ese espejo no es el que me gusta. Pero dilo, porque todos pasamos por esos momentos. Y permitámosle a personas que empiezan a caer en momentos muy tristes que se den cuenta que pueden contar con nosotros, porque nosotros también estamos ahí para ayudarnos unos a otros. Démosle un nuevo sentido a esta realidad de fotografías y de momentos que tenemos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Snapchat. Tenemos tantas aplicaciones y tantas aplicaciones más para poder retocar una foto, que hoy quiero que las fotos que guarden sean las que guardan en su retina, en su memoria, las que no necesitan retocar, porque son esas fotos que se quedan guardados con ustedes para siempre. Llenémonos este año de momentos, momentos de verdad, momentos que realmente podamos abrazar, y que nuestras fotos sean como en aquella época en que te hacías una foto con la esperanza de que la foto quedara bien, y hasta que no revelabas el rollo no sabías cómo había quedado, pero el momento sí lo tenías presente y el recuerdo estaba siempre presente en tu corazón. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Thank you. Bueno, pues me toca a mí con esas propuestas culturales para lo que queda de semana. Para un par de semanitas por delante tenemos. ¿A qué os sonaba esta música? La Guerra de las Galaxias. No, por Dios. ¿Los Puentes de Madison? No, tampoco. ¿La salida de la Pedroche? A ver, es una de las bandas sonoras más épicas. Es de Lo que el viento se llevó. Pero siempre que se habla de cine, un poco se suena esta música. Pues precisamente de eso vamos a hablar, de cine. ¿Habéis ido mucho al cine durante este último año? No tanto como me hubiera gustado. Fui, pero no tanto como me hubiera gustado. Por mí iría dos veces por semana al cine. Pues vas a poder con esta propuesta, vas a ver. ¿Y os gusta el cine español? Sí. ¿Sí? Depende. No todo, sí. Como todo. Como todo. Seguro que se os han pasado muchas películas durante este último año que queríais ver y que no habéis visto. ¿Os ha ocurrido? Sí. Puede ser. Bueno, pues una vez terminado el año y comenzando el nuevo, la Sara Berlanga ofrece una selección de algunos de los títulos de ficción españoles más interesantes que han pasado por las pantallas en estos últimos 12 meses, con un carácter muy marcado en la personalidad de destacados autores. Desde el pasado día 19 de diciembre y hasta el próximo 12 de enero, la Fundación SGAE organiza el ciclo Navidad de Cine con las mejores películas españolas del ya pasado 2019. La Sala Berlanga se encuentra en la calle Andrés Mellado 53 y serán 10 las películas en total que podremos disfrutar en la sala. Ahora las repasamos. Esas 10 películas son Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, Ventajas de viajar en tren, de Arit Moreno, 17 de Daniel Sánchez Arévalo, La estrategia del pekinés, de Elio Quiroga, Vivir dos veces, de María Ripoll, El silencio de la ciudad blanca, de Daniel Carpasolo, El hoyo, de Galder Gaztelu Urrutia, que difíciles se me pueden a veces los nombres, Padre de más que uno, de Santiago Segura, y El viaje de Marta, de Neus Bayús, y Adiós, de Paco Cabezas. ¿Cuánto pagaríais por ver cada una de estas películas, que son de estreno casi todas, son de 2019? ¿Cuánto pagaríais? Un poquito, ¿no? Ya que son repetidas, que no son actuales. Algunas están en cartelera todavía, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí, son todas del 2019. No sé. ¿2,50 o 3,15? Madre mía, que ha agarrado. ¿9 euros? ¿8 euros? Pues entre 2,50 y 3,15. Y por aquí también han acertado. Pues casi que aciertan, ¿no? Atentos todos porque las entradas estarán en la venta en taquilla y también en entradas.com por tan solo 3 euros. Madre mía. Vais a poder ver por 3 euros todas estas películas que acabamos de repasar. Incluye... Y tendremos dos sesiones todos los días a las 6:30 y a las 8:30. Es decir, que nos das tiempo a ver de aquí al día 12 a ver las 10 si queremos. ¿Incluye palomitas y refresco? Es un cine en el que es para cinéfilos. Ni palomitas, ni refrescos, ni pizza. Es para cinéfilos. La Sala Berlanga, entras con eso y te echan a patadas. Sí. ¿Qué os parece si repasamos estas 10 películas? Claro, venga, va. Venga, pues Mientras dure la guerra, que habéis oído hablar seguramente de ella, con el director Alejandro Amenábar, que vuelve a la gran pantalla para realizar una interpretación de la guerra civil a través de las contradicciones de Miguel de Unamuno. También ha regresado Daniel Sánchez Arévalo este año con la película 17, abordando los conflictos de comunicación y fidelidad a través de la relación de dependencia y amistad que se establece entre un adolescente problemático y su perro. Además, ha situado en el punto de mira al actor Nacho Sánchez, es el ganador del premio Max al mejor actor en 2018 y que puede alzarse también con el Goya Mejor Actor Revelación en esta próxima edición del 25 de enero. También sobre la adolescencia trata la cinta El viaje de Marta, de Neus Bayús, que utiliza este periodo de la edad, la adolescencia, para adentrarse en el proceso de aprendizaje de las desigualdades, con un formato a medio camino entre el documental y lo ficticio. Dos de las películas que compiten por mejor dirección Nobel en los próximos premios Goya también podrán disfrutarse en el cine, en esta Sala Berlanga. Por un lado, El hoyo, de Galder Gaztelu Urrutia. ¿De quién, perdón? Galder Gaztelu Urrutia. Lo he hecho perfectamente. Perfecto. Galder Gaztelu Urrutia. Me lo he preparado toda la noche, por eso he llegado tarde. Es una sorprendente distopía futurista que juega con la claustrofobia del orden y la amenaza de la reprogramación de nuestras voluntades. Y por otro lado, Ventaja parejas de Viajar en tren, de Aritz Moreno, en la que los trastornos mentales son el trasfondo de una historia de identidades y alteraciones paranoicas con tintes muy negros. Ese es patrocinado por la Renfe, ¿no? Pero mira que me gusta, me llama la atención el nombre de esa película. ¿Te gusta la de Ventajas de Viajar en tren? Sí. Te la porque conozco las desventajas, pero todavía no conozco las ventajas. Un saludo para el servicio de trenes. Bueno, seguimos con Adiós, de Paco Cabezas. Presenta una trágica y clásica venganza que revela los conflictos de la exclusión social y la corrupción institucionalizada. Una historia que le ha valido además a tres de las actrices, a Natalia de Molina, a Mona Martínez y a Pilar Gómez, la nominación a Mejor Actriz en diversas categorías en estos próximos Premios Goya 2020. Nos vamos con Vivir dos veces, de María Ripoll. Se propone en esta cinta una escapada hacia la juventud extraviada. Antes de que Emilio, un señor de avanzada edad, le falle la memoria, su hija y su nieta le ayudarán a buscar el amor de juventud. Esto les llevará a enfrentarse a los engaños sobre los que han montado sus vidas. Y nos plantea si es posible vivir dos veces. También tenemos cabida para las películas de comedia, en este caso Padre no hay más que uno, sobre la reasignación de los roles de género en la sociedad actual, con la firma de Santiago Segura. Pero si pensáis que solamente tenemos dramas y que solamente tenemos comedia, no, también tenemos thriller y género policiaco. Por un lado, La estrategia del pekinés, de Elio Quiroga, que recupera las grandes historias de robos y corruptelas entre delincuentes, drogas y prostitutas de lujo, con Gran Canaria como fondo, como escenario. Y por otro lado, El silencio de la ciudad blanca, de Daniel Carl Parsolo. Este también me cuesta, Carl solo. Una adaptación de la novela de Eva García Sainz, de Urturi, que reutiliza las tramas de asesinos rituales y la investigación policial bajo la óptica de las nuevas tecnologías y la contaminación de las redes sociales. ¿Qué os parecen todas estas? Seguro que alguna os llama. A mí la de las ventajas de viajar en tren me llamó mucho la atención, porque además, para los que ya hablando de trenes, entrando en materia, ese año suben los tiquetes. Bueno, los abonos de transporte no, pero los tiquetes individuales. Bueno, él había dicho que va a sacar una versión low cost, con lo cual, bueno. Bueno, pues si va la versión normal, largo recorrido. Como va la versión low cost. Sí. Pero es una película que yo de esa sí que había oído hablar bien. Además, hablan bien. Son estas curiosidades, cosas raras que sí que hago sé del cine español. Javier Botet, que es un actor español, que internacionalmente es muy conocido, pero su cara no es conocida. ¿Por qué? Porque se dedica a hacer caracteres de personajes, sobre todo de miedo. Uh-huh. En Mami hace de la madre esta fantasma, en El laberinto del fauno también, o sea, es un personaje, un actor, que básicamente se lo usa como para hacer personajes de ficción muy, muy raros, y en esta película creo que sale Javier Botet y habla muy bien de su actuación, pues eso, así, o sea, como curiosidad. Tu conocimiento en cine español me hace pensar que eres español. Sí. Sé eso, porque sí que es verdad que son estas cosas que tiene el cine, que hay gente muy valorada en la industria en ciertos aspectos, pero que igual de cara al público no son conocidos, como lo mismo le puede pasar al que hizo de Darth Vader en su momento, o el que iba debajo del traje de C-3PO, de Cristina Pedroche. O sea, esta gente que igual no es tan conocida, ¿no? Se ha sabido este año quién iba. Lo hemos descubierto. Sí. Bueno, pues tenéis ahí un amplio abanico para poder ir al cine por tan solo 3 euros y está hasta el día 12. Recordad, la Sala Berlanga propone hasta el 12 de enero de 2020 una muestra que ofrece algunas de las últimas producciones del cine español. Y ya sabéis, no podéis faltar, anda, se llama Navidad de Cine, el ciclo, y si queréis tener opinión sobre la próxima ceremonia de los Goya, que luego todo el mundo habla, pero no las ha visto, pues en esta ocasión podéis hacer vuestra quiniela y podéis ver quiénes son los posibles ganadores. Perfecto. ¿Cómo echaba de menos esta canción? ¿Cómo echaba de menos estar con vosotros, que ha pasado tiempo? Oye, sí, así. Desde el año pasado, ¿verdad? Muchísimo tiempo. Muchísimo. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buenos días, de aquí nuevo. Calentando ya motores, ¿no? Sí, con este frío. qué mejor que entrar en calor con los motores. Pero bueno, hoy vamos a hacerlo muy, muy, muy, muy light, porque bueno, estamos en una temporada en la que, quitando que el Dakar, que creo que ha empezado ya, sí, ha empezado ya el Dakar, que además este año vuelve a Sudáfrica, así como novedad breve, ya este año nos hemos ido de Sudamérica. ¿Y qué posibilidades tiene Alonso y Sainz? Sainz, muchas más que Alonso, las cosas como son. Sí, el Dakar no es moco de pavo, no solo vale el tener buenas manos, hay que tener suerte, hay que tener un buen copiloto, son muchas cosas, pero bueno, sí que, o sea, es que Alonso se puede conformar con terminarla. Terminarla yo creo que ya sería bastante, pero es Alonso, o sea, es algo que hay que reconocerlo. Y mira que yo soy justamente lo que vamos a hablar hoy, que ayer fue el cumpleaños de Michael Schumacher, el 51 cumpleaños. Felicidades, Michael. La época esa en la que Alonso Schumacher, yo siempre he sido más de Schumacher, pero hay que reconocer que Alonso, pues es Alonso, y es capaz de hacer cosas que muy poquita gente puede. Pero bueno, veo más a Sainz otra vez que a Alonso, que bueno, siendo primer año, pues a aprender y oye, quién sabe. A pesar de la edad, que decían mucho también que quizás no estaba en su mejor momento de forma por edad, pero bueno, yo creo que tampoco influye tanto en este caso si tiene una buena preparación, que la tiene. Exacto, no, además que históricamente en el Dakar siempre ha habido pilotos veteranos, vamos a dejarlo así, que Peter Hansen, pilotos de camiones, por ejemplo, muchos están rondando los 50 años o más, o sea, que Carlos Sainz en ese sentido, pues no hay que pensar que está mayor para esto. Charlie, puedes todavía presentarte. Sí, si quieres puedes. Pero no sé, a mí ya la velocidad, yo ya ando lento. Bueno, aunque sea para leer las notas. Si es por eso es que me gusta viajar. El Dakar taca-taca. El Dakar taca-taca se puede presentar. Charlie. Por eso, chicos, como me gusta viajar lento, por eso viajo en Renfe. Claro, madre mía. Pues nada, eso es. Ayer se celebró el 51 cumpleaños de Michael Schumacher, que bueno, para mí, a tema personal, un personaje que me marcó muchísimo. Ya que cuando yo era un chavalito era el boom de Michael Schumacher y bueno, en fin, ya te digo, personalmente me ha marcado mucho en el tema del mundo del motor, la gasolina, la competición. Y bueno, básicamente pues quería contaros pues anécdotas, datos de Michael Schumacher que a día de hoy siguen estando ahí presentes, aunque, en fin, ya todos sabemos que hace unos años tuvo un accidente esquiando, creo que fue en el 2015, creo recordar, en el 2013, perdón, y bueno, tuvo un accidente esquiando en Méribel, en los Alpes franceses, y bueno, desde entonces su estado es toda una incógnita, la familia tiene ese tema muy, muy, muy, muy cerrado, no quieren que se sepa nada. Sí que se sabe que está vivo, obviamente, pero de ahí poco más se sabe. Algunos dicen que está inmóvil pero está consciente, hay otros que dicen que está en estado vegetativo, en fin, no se sabe exactamente qué es lo que pasa, pero bueno, ¿quién diría que siendo piloto de Fórmula 1, que no se ha arriesgado, vayas a tener un accidente que casi acaba con tu vida esquiando? Pero bueno, cosas de la vida. Y nada, básicamente pues. Pero mira que suele pasar, porque yo me acuerdo el uno de los Clark Kent fue en un caballo, ¿no? Estaba haciendo equitación y se cayó y quedó parapléjico. El actor de Superman, sí, eso es, se cayó y se quedó ahí. Pero bueno. Que ya falleció también. Sí. Hace no mucho, sí. Pues lo dicho, datos así a destacar de Schumacher para que el que esté más novato en el mundo de la Fórmula 1, pues deciros, por ejemplo, que a día de hoy sigue siendo el piloto con mayor mundiales a su nombre. En concreto tiene 7, de los cuales 2 los ganó con la escudería Benetton en los años 94 y 95, y los otros 5 con Ferrari entre 2000 y 2004. Para que contextualicemos un poco, cuando Schumacher empezó a ganar, estaban nombres como Ayrton Senna, como Alain Prost. O sea, ya con estos dos nombres yo creo que cualquiera que ya tenga una edad me refiero. Gracias. Que, no, hombre. Que tienen memoria y se acuerdan un poco de esa época, estamos hablando de nombres grandes de la historia de la Fórmula 1 que pues le da un poco más de mérito a un alemán que recién empezó a competir y consiguió los éxitos que ha conseguido. A día de hoy sigue teniendo récords que todavía nadie ha conseguido batir. Por ejemplo, el mayor número de mundiales, que son 7. Lewis Hamilton, que a día de hoy es el que lo gana todo, tiene 6. Luego también tiene el récord de mayor número de mundiales consecutivos, que son 5 seguidos. sea, 5 años seguidos ganando los Mundial de pilotos, que no está nada mal. Lewis Hamilton, para hacerte una idea, tiene 3 seguidos, que tampoco está nada mal, pero bueno, lo comparas con 5 y son palabras mayores. A día de hoy sigue siendo el piloto con mayor número de victorias, 91 victorias. Hamilton tiene 84, quedan 7, posiblemente sea un récord que, tal y como está la Fórmula 1 a día de hoy, posiblemente este año el récord se lo lleve Hamilton también. Sigue teniendo también el récord de mayor número de victorias en una sola temporada, 13. Además, quiero recordar, o sea, 13 carreras en un año las ganó él. Y creo que las otras dos las ganó su compañero de equipo o algo así. O sea, fue un año, el 2014 fue un año que, en fin, lo ganó absolutamente todo. Y así, datos curiosos, esos son los que más se pueden destacar. Al final, es un piloto que ha dado la Fórmula 1 que, bueno, mucha gente sigue hablando de Senna, que mejor piloto, que hubiera pasado si no hubiera fallecido en ese accidente, pero bueno, a día de hoy sigue, por números, es el piloto con mejores cifras de toda la historia. Y bueno, por desgracia, nunca sabremos, no esperemos que sí que esté bien, pero bueno, por ahora no se sabe de su estado. Y bueno, nos quedamos con este recuerdo de él, de sus victorias, de, bueno, gracias a Dios hay un mogollón de vídeos de él, se pueden seguir viendo carreras de él así en YouTube o lo que sea, y bueno, quedarnos con eso.